Touches Responsibility. The Libby Hine es una instalación interactiva que se puede disfrutar en Instagram, online y en la galería. Este trabajo es el resultado de un encargo de Revision en Lux para su programa Out of Touch, durante el cierre del espacio como medida de prevención sanitaria ante la COVID-19. En esta programación virtual se buscaban nuevos vocabularios para el tacto, en un momento en el que todo lo que tenemos es el espacio digital. Teniendo en cuenta que el aislamiento ha acelerado nuestro vocabulario digital, la obra especula sobre la posibilidad de un lenguaje táctil que pueda existir más allá de lo físico. El tacto entendido como capacidad de respuesta es en esta pieza una animación interactiva realizada específicamente para el espacio virtual, donde el tacto de los participantes controla el movimiento de los fotogramas. Utilizando las historias de Instagram como medio, el trabajo se presenta inicialmente como dos performances de 24 horas que invitaban a los espectadores a activar la animación a través del tacto. Hine creó el primer y el último fotograma de cada performance basándose en una extensa investigación sobre las representaciones del cuerpo en la visión computacional y la inteligencia artificial, poniendo de relieve sus paralelismos con la historia del arte en la manera sesgada de ver y descuidar los cuerpos. Los fotogramas siguientes se generaron pasando el fotograma inicial a través de una computadora cuántica, que mediante el empleo de píxeles entrelazados fragmenta e invierte la imagen. En cada fotograma el cuerpo de la imagen inicial siempre existe, pero la computadora cuántica nos permite verlo desde perspectivas múltiples y alternativas, sin fronteras y sin forma. Las imágenes fijas que se observan son medidas por un algoritmo de versión artificial, llamado OpenPose, que pierde la pista de los cuerpos cuando se libera de sus grilletes de código. El título de la pieza se inspira en el ensayo de Karen Barat al tocar lo inhumano que, por lo tanto, soy. Untouching the inhuman that, therefore, I am. Libby Hine es una artista londinense, investigadora y experta en física cuántica. Su práctica artística conecta dicha teoría con el aprendizaje automático y la cotidianidad a través de la realidad virtual y la participación del usuario. Hace uso de las tecnologías vinculadas con inteligencia artificial para cuestionar los modelos de categorización de las máquinas y expandir esta tecnología más allá de su propósito inicial. El imaginario de Hine incluye imágenes en movimiento, performance y experiencias participativas, interactivas en el objeto de desestabilizar nuestra concepción estandarizada de la verdad. Mediante el humor y el surrealismo, la artista pretende cuestionar la apropiación capitalista de la tecnología, sus estereotipos y categorizaciones, y el control humano sobre la máquina, desvinculando la herramienta del uso adecuado, hace desaparecer los prejuicios para forjar nuevas expresiones de identidad colectiva y de pertenencia. Libby ha expuesto su obra profusamente, destacando una exposición individual en 2017 en Arthouse, Dinamarca, y en exposiciones colectivas en la Arendt Gallery y en el Lux Herbinson Online. También la ha expuesto en la Tate Modern de Londres, en el Instituto para el Arte Contemporáneo, en el Victoria Albert Museum, en el Barbican y en el Somerset House, todas ellas en Londres, en el Sheffield Documentary Festival, en la Galería de Ciencia de Dublín, en el Sonar de Barcelona, en Ars Electrónica, en la Fundación Telefónica en Lima. Libby ha recibido varias subvenciones para proyectos del Arts Council England para apoyar su trabajo y actualmente es residente del Somerset House Studios en Londres.